Amor y respeto a la mejor, la única. Ya fugaz, nos dejaste sin consuelo. Aunque aquí ya no estés, siempre te recordaremos. Fuiste un rayito de sol, fuiste una estrella en el cielo, fuiste un regalo de Dios, siempre te recordaremos. Llenaste de amor y alegría el vacío de los corazones, que nos brindó tu sonrisa y la magia de tus canciones. Siempre, siempre te recordaré. Siempre, siempre yo te llevaré. Siempre, siempre en mi corazón. Siempre, siempre en cada canción. Siempre, siempre te recordaré. Siempre, siempre yo te llevaré. Siempre, siempre en mi corazón. Siempre, siempre en cada canción. Siempre, siempre te recordaré. Y pasito a paso por la vida, en mi corazón, siempre, siempre te llevaré. Ya fugaz, nos dejaste sin consuelo. Aunque aquí ya no estés, siempre te recordaremos. Fuiste un rayito de sol, fuiste una estrella en el cielo, fuiste un regalo de Dios, siempre te recordaremos. Llenaste de amor y alegría el vacío de los corazones, que nos brindó tu sonrisa y la magia de tus canciones. Siempre, siempre te recordaremos.